Por acá, bueno, cuando hemos llegado pudimos ver una gran columna de humo aquí en Libertador Girón San Martín, y bueno, por ahí también salimos a caminar un poco, y bueno, la verdad que la gente, los vecinos de la zona, se quejan mucho de esto, ¿no? Bueno, vamos a pasar a las actividades que vamos a tener hoy sábado 25 de julio en Libertador General San Martín, en la Escuela de Arte Lola Mora, frente a la terminal de ómnibus. Por ahí la gente que quiera venir a participar, lo puede hacer. Bueno, de 8 a 9 desayuno y acreditación, de 9 a 10 apertura, presentación del encuentro número 10 de la UACS, palabras sobre el significado de realizar el encuentro en este territorio, lectura de acuerdo a la última UACS en San Juan, propuesta de trabajo y acuerdos de convivencia para el desarrollo de la UACS durante el sábado y el domingo. De 10 a 13, conformación y trabajo en comisión, temáticas, modelos agromineros, exportador, distintos tipos de contaminación urbana, consecuencias en nuestro territorio. De 13 a 14, bueno, almuerzo. De 14 a 20 horas continúa el debate en comisión temática proyecto de la UACS. Ahora es 19, comisión sistematización, resumirá el debate de la jornada del día de hoy con los acuerdos y los desacuerdos remarcados, cosas en común, ¿no? A las 19 en adelante, también noche de cultura, que va a ser en el día de hoy, sábado 25 de julio.